Hospitales psiquiátricos públicos. Hospitales psiquiátricos públicos. Yerba mate, mate cocido, Corvinas. Yerba mate, mate cocido, Quareim. Yerba mate, mate cocido, La Onda. Yerba mate, mate cocido, Parrillas. Yerba mate, mate cocido y Puentes. Hospitales psiquiátricos públicos, dispensarios, boxes, pediatría, dispensarios clínicos, oncólogos, dispensarios, El Pereira, El Maciel. Hospitales psiquiátricos públicos, La María, su historia, policiales, La María peinada, los fotógrafos, La María, el color de los peinados, La María vestida, especialmente.